No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Te caes y te raspas la rodilla. Te lavas, desinfectas con agua oxigenada o algo similar y curas la herida. La cuidas hasta que cicatriza y sana, ¿cierto? Un refrán popular que hemos escuchado de generación en generación versa. El tiempo todo lo cura, pero esta creencia puede resultar errónea si de heridas del alma hablamos. En realidad no debemos simplemente pasar las hojas del calendario y aguantar el dolor día tras día, o esperar que la herida cicatrice sea como sea. Si no haces nada, si no aprendes de esa situación, lo más probable es que tu herida cierre solo de forma superficial y luego, con el roce cotidiano, se abra de nuevo. Seguramente te ha pasado que superas una dificultad. Crees pasar la página y de pronto el dolor regresa, incluso más agudo que antes. Ojo, las heridas del alma necesitan atención. De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Harvard, se comprobó que al revivir experiencias dolorosas, algunas zonas de tu cerebro se activan, sobre todo la amígdala y la corteza visual, al mismo tiempo que la zona de Broca. La zona responsable del lenguaje se desactiva. Si experimentas un trauma y no lo conviertes en una experiencia narrativa, donde seas capaz de aceptarlo y colocarlo en un lugar de tu memoria, este regresará como una experiencia real y causará dolor una y otra vez. Las emociones hay que canalizarlas. Los expertos recomiendan que la mejor manera de lidiar con una situación dolorosa es primero tomar una pausa y luego buscar nuevos horizontes para reflexionar sobre lo ocurrido, darle un significado y posteriormente cambiar la página. Si te caes y te raspas la rodilla, para desinfectarla, echas algo encima que arde, que duele, pero lo haces porque sabes que debes pasar por eso para evitar un mayor dolor posterior. Lo mismo sucede con las heridas emocionales. Te comparto algunos tips para sanarlas. Primero que nada, no reprimas tus emociones. No juegues al no me duele o no existe el dolor. Concientízate, en cambio, de todo ese sentimiento y busca, en el mejor de los casos, un momento para hacer catarsis. Grita, sacúdete, brinca, háblalo. Acepta lo que sucedió. Negar es parte de un proceso, pero no te estanques ahí, porque negar es como mirar a otro lado. No lo hagas por mucho tiempo, porque eso te impedirá sanar. Otro proceso importante es el enojo. Siéntelo, es válido. Sueles enojarte con quien te lastimó, con quien se murió o con la enfermedad, incluso hasta contigo mismo. El enojo es la segunda etapa de curación de tu herida emocional, pero tampoco te quedes ahí demasiado tiempo, porque entonces deja de funcionar este proceso. Pregúntate para qué. Trata de encontrar qué aprendiste, el sentido que tuvo aquello que viviste. ¿Cómo puede ayudarte esto a ser más fuerte y a resurgir? La única medicina para curar estas heridas emocionales se llama perdón. Y para perdonar, debes decidir hacerlo. Es parte de un proceso, una decisión que liberará tu energía. Deja de lamentarte, permanece atento a lo que viene, a lo nuevo. Finalmente aprende a decir adiós. Deja atrás lo que está en el pasado. Haz a un lado los apegos y enfócate en el presente. Integra entonces ese acontecimiento como parte de tu historia personal. Aprende la lección y encuéntrale sentido. Vive de nuevo. Tienes la opción de quedarte enojado, triste, estancado en una de las etapas de sanación, o volver a creer, a sonreír y a confiar. Eso tú lo decides. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.